Era una niñez tan dulce, sobre un playazo habanero. Los juguetes me aburrían antes que el próximo enero llegara con un rey mago sobre mi padre o mi abuelo. Era una niñez de hombre, mirando a Fidel de lejos. Era una niñez de sueños, junto a la Ilíada de Homero, reviviendo las batallas, los teucros y los aqueos. Era un tiempo de maldades y el pantano a media pierna y zapatos colegiales en las fiestas. Era una mansión muy grande para una mujer bajita que sacaba de la manga celestiales galletitas a la hora en que picaban nuestras pequeñas barrigas. Y mi corazón corriendo tras un ciclón argentino que se apareció en mi barrio con su acento cantarino y un pelo por la cintura tan negro como el destino. Y la Gabriela llevaba a todos a su dominio y fue mi primera novia siendo un niño. Y un día me fui llorando porque de todas maneras Gabriela vuelve a su patria montonera. Me faltan los que se han muerto y algunos que el sol maldijo, pero este canto me sirve para entender a mi hijo que se va solo a la playa, que anda en pantanos metido, que tiene una novia rubia y quiere cantar conmigo siendo un